Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta ocasión quiero invitarlos a que disfruten de la segunda semana de la edición de este año del ciclo del Oscar. ¿Dónde? En el fabuloso Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Hijo. Ja się spełniają twoje wszystkie marzenia. Hijo. Eo es una película de drama polaca que narra la vida de un burro gris, de ojos melancólicos que se encuentra con personas buenas y malas, alegría y dolor, suerte y desastre en su camino. La cinta se estrenó en el Festival de Cannes de 2022, donde ganó el premio del jurado y fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. I love you. Love you. Afterson es una cinta dramática británica dirigida por Charlotte Wells. La trama sigue a Sophie, de 11 años, quien se va de vacaciones de verano a Turquía con su amoroso e idealista padre, Callum. 20 años después, recuerda la experiencia y reflexiona sobre su relación y las partes de él que no pudo conocer. El protagonista, Paul Mescal, fue nominado al Oscar como mejor actor por su trabajo en la película. I think what we have here in Hollywood is high art. It's party time, sparkle time. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes. Let's go. Something that lasts, that means something. Babylon es una película estadounidense de comedia dramática, épica y cine histórico erótico, escrita y dirigida por Damien Chazelle. La película cuenta con un elenco que incluye a Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva. La trama de la película explora la ascensión y caída de grandes figuras con incursión del cine sonoro en el Hollywood de la década de 1920, mostrando una época llena de desmedidas ambiciones y excesos. Babylon recibió nominaciones en las categorías Mejor Banda Sonora, Vestuario y Diseño de Producción. No pueden perderse esas grandiosas cintas que tendremos disponibles para ustedes del 27 al 29 de junio. Acompáñenos a disfrutar de estas cintas en el Auditorio Eugenio Guerrero de la Universidad de Guanajuato, la casa del Cine Club. No olviden buscarnos en Facebook como Cine Club UG para no perderse nada de la información respecto a nuestra programación y visiten la página cultura.ugto.mx para acceder a nuestra cartelera de cine en línea para disfrutar en casa. A nombre del grandioso equipo del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.